Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, maneras de pensar, escuchar y hacer las radios del presente. Con Tito Ballesteros. Es un lugar común, Tito, esto que es el capítulo que ahora vamos a transitar. Si un nuevo medio desplaza, anula, o si un nuevo medio convive con el anterior. En la historia de los medios esto se ha convertido en una pregunta, en un debate, no solamente de académicos, sino también de profesionales de la prensa escrita, o de profesionales de la radio, o de profesionales de la prensa escrita, la radio y posteriormente de la televisión, y más cerca en el tiempo del mundo digital, del periodismo digital. El lugar común es plantear si hoy la radio está viva. Y tú tienes allá publicado no hace tantos años, 2019, La Radio Vive, junto con Graciela Martínez, que tiene una bajada, mutaciones culturales de lo sonoro. Esa expresión, la radio vive, con signos de admiración y enfáticamente, ¿qué quiere significar? Sí, pero también mutaciones. Uh-huh. Entonces allí hay, efectivamente, la radio sigue existiendo, sigue estando, pero ha venido cambiando. Ese es un libro que es gratuito, está en internet, y registra 100 cambios que ha tenido la radio. Porque a veces, Oscar, uno dice, bueno, ¿en qué ha cambiado la radio? Y uno podría recitar 10, 15 cambios de memoria, pero recitarlos en categorías o poder, digamos, argumentar esos cambios, este libro tiene esa particularidad. Reúne cambios de la radio en diferentes categorías. ¿Cómo cambió la radio en términos, por ejemplo, de sintonizar el aparato? Antes hablábamos de una perilla, un aparatico que daba vueltas. Esa perilla ya no existe, o puede existir, claro que aún está, pero ha mutado y ahora también lo podemos hacer de otra forma. Las señas en la radio, claro, hay una comunicación interna, las señas se siguen haciendo, pero los periodistas también usan WhatsApp y crean grupos en cabina para comunicarse entre ellos. No es la única forma. Entonces vive, pero vive en medio de otra circunstancia que no es ni buena ni mala. Y simplemente, como a nosotros nos ha tocado también cambiar en la vida, porque no es lo mismo cuando teníamos 20 años, cuando teníamos 30 o la edad que tenemos, pues hemos venido cambiando. Y la radio pues lo ha tenido que hacer porque obviamente sufre una mutación, una transformación. Pero evidentemente da cuenta de un estado de salud que la radio, por supuesto, vive frente a este asunto de la radio se apaga. Muchas personas permanecen largas horas en diferentes sistemas de transporte hasta llegar a su lugar de trabajo, o realizan trabajos rutinarios en los que no pueden leer ni tampoco ver audiovisuales, pero sí que pueden escuchar. Con la nueva forma de hacer radio se pueden desarrollar las investigaciones periodísticas, profundizar temáticas de la actualidad sin concentrarse en replicar contenidos de la prensa o la televisión. El futuro de la radio, lo queramos o no, va de la mano de Internet. La nueva moda es el podcast. A la gente le gusta la libertad que ofrece escucharlos como, cuando y donde uno quiera y seguir haciendo sus rutinas diarias y repetirlos tantas veces como uno quiera. La radio vive. Mutaciones culturales de lo sonoro. Tito Ballesteros López, Graciela Martínez Matías. ¿Sabes que a diferencia de Bucaramanga y de otras zonas y territorios de tu patria, de Colombia, aquí en la llanura pampiana, donde está situada la ciudad de Buenos Aires, tenemos un terreno, como ya el nombre del accidente geográfico lo indica, llano. Por eso no nos podemos subir a una colina para ver el panorama. Y nos gusta hablar de asomarnos, metafóricamente hablando, a los balcones para, como decía al comienzo de esta conversación, otear, visualizar, indagar un panorama. Te invito a subirte a la colina que prefieras, aquella que te permita mirar el horizonte de mejor forma, para preguntarte si tuvieses, no mencionar 100, 2, o el número que desees, debilidades que observas en la radio de hoy y fortalezas que miras, detectes en la radio de hoy. ¿Por dónde pasaría tu relato? Esculcando un poco estas conversaciones que hemos tenido con periodistas radiofónicos locales para este libro de la radio en Bucaramanga, el principal accidente de la radio en el país es que resulta que en 1990 o hasta 1990, desde que la radio nace hasta 1990, los periodistas eran pagos con cesantías, vacaciones, todo lo de ley, y pertenecían a una organización, por ejemplo, Caracol, RCN, a las radios comerciales o a los medios independientes. Y los medios independientes, el dueño del medio, pagaba el arriendo, el agua, la luz, el gas, y le pagaba al periodista, le pagaba al locutor, le pagaba al operador. Y el operador era como una persona que tiene un trabajo en cualquier lugar donde va, cumple sus funciones y cada mes le llega su dinero. Eso en 1990 se acabó en Colombia. Esa forma de contratación terminó para siempre. Y entonces ya los medios, como no tenían la suficiencia económica, empezaron a decirle al periodista: yo le voy a pagar los mismos $200, vamos a poner un ejemplo, pero esos $200, o mejor, no le voy a pagar los $200, le voy a pagar $40. De $200 vamos a bajar a 40, pero le voy a dar 2 cupos publicitarios para que usted vaya a la calle con su maleta, con su equipaje, ponga la cara, que a mí me toca poner como dueño, y vaya usted y consiga un dinero para poder pagar su propio espacio. O sea, si quiere seguir teniendo el noticiero por el que yo le estaba pagando $400 a usted para que se ganara ese dinero, ahora es usted el que me va a pagar a mí. Vaya, venda el tiempo al aire, me trae el dinero, me paga el tiempo al aire y de ahí saca sus propias ganancias. Y eso le hizo un daño terrible al oficio, porque entonces el periodista empezó a sumar información con opinión y en una doble contabilidad iba y se arrodillaba con el político de turno, le sacaba un dinero, le pedía un dinero, ponía una pauta publicitaria, y entonces, por supuesto, la independencia empezó a quebrarse y el periodista empezó de alguna manera a ponerse de rodillas. Y así fue como la historia cuenta que la radio empezó a descender. ¿Y por qué, Oscar? No todo lo económico. Sí, en un modelo de negocio todo es lo económico. En un modelo de negocio es lo económico. No es el sufrimiento de la radio universitaria, que es distinto. Pero la radio comercial vive del comercio. Esa es su realidad. Si no hay dinero, la sala de redacción se achica. Antes, como en toda América Latina, seguramente, había el periodista que era el que escribía la nota, pero el periodista no la leía, la leía el locutor. Y el locutor y el periodista no se metían a la cabina. Pero ahora una sola persona, lo sabemos, termina haciendo todo. La contratación, la forma de pagar fue la que hizo, fue la principal razón porque se generó una, digamos, descendió esa manera de hacer la radio también en el país. Claro, hay medios fuertes que siguen pagando, pero son los menos, por supuesto que son los menos, son los menos. Entonces la generalidad es que la publicidad, el dinero, la forma de contratar hizo que la radio de alguna manera se viniera abajo en todos los aspectos, también en su calidad, en la contrastación de la información. Ya no importaba mucho, era un trabajo, había que sostenerse económicamente. Y entonces, pues ese es el argumento que se expresa desde las radios también en la forma de pagar. Entonces, si no trabajas, ¿cómo comes? Y el mismo Arturo Merallo dice que la radio a veces nos puede dar de almorzar, pero no sabemos si nos puede dar de comer. Tito Ballesteros, impulsor de Radios de América, un sitio digital para pensar el medio digital. Mencionaste a Arturo Merallo, antes lo habíamos citado por ese bonito libro La Radio en Iberoamérica, y hablando de libros, probablemente uno de los más originales, contundentes y nutritivos textos referidos a la radio es este, que aborda 13 experiencias de radios locas en 6 países de nuestra América Latina, como son Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, México. Este libro imprescindible se titula Radio y Salud Mental en América Latina. Lo coordinaste junto con Sara Makowski, y en este ratito de cierre que tenemos en esta conversación, un par de cuestiones referidas a él. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Y estas radios locas, estas radios tan formidables para darle voz a los que parecía estaban condenados al silencio en los medios, te permite reflexionar. Uy, ese libro nos parece hermoso. Un día en Ciudad de México, estando en Radio Abierta, en un taller, pues conocimos la experiencia. Y luego se produce una llamada con Sara, y dijimos, bueno, escribamos algo sobre las radios locas en América Latina. Bueno, uy, pero es que es muy lindo porque primero, a mí me parece que cuando una persona llega a la radio, normalmente llega a hablar para que lo escuchen. Este es un primer asunto muy interesante de este libro, me parece, y es que aquí no importa si me escuchan. Estoy en la radio, pero no importa si me escuchan. Lo más importante es que las personas, una persona que ha sido atada, que ha sido, digamos, maltratada, que no pertenece a un grupo social positivo, que ha sido expulsada de su casa, que duerme en la calle, que está ninguneado, que no pertenece a ningún sector, que nadie lo quiere, todo el mundo se aleja, que ha sido adormecido, sedado con su lengua, que no puede hablar, que está medio dormido todos los días, y hay un día en el que se puede levantar para que lo lleven en un autobús a una emisora. Es increíble la potencia que tiene el medio cuando se reúnen 6 personas a hablar entre ellos, a conversar cómo van a hacer un programa, cómo va a ser una estructura, y que cada uno tenga la posibilidad no solo de hablar, sino de ser escuchado. Y mejor todavía cuando esa persona va a una emisora, o cuando esa persona se reúne con otros de sus amigos que tienen padecimientos mentales, bipolaridad, esquizofrenia, una persona que siente que la persiguen a toda hora, que tiene que mirar porque va mirando hacia atrás permanentemente porque siente que alguien está corriendo tras ella, pero eso desaparece cuando está en la radio y entonces empieza a hablar libremente. Decía Andrés Dinartes en Podemos Volar en Costa Rica, si una persona, y es un segundo elemento, si una persona quiere hablar, nosotros lo dejamos hablar. Si quiere llorar, que llore. Si quiere tartamudear, que tartamudee. Pero yo no imagino a Oscar en sus clases de radio con una estudiante en noveno que llega a leer una nota temblorosa y tartamudeando, decirle felicitaciones, ha sido el mejor trabajo que se ha presentado hoy. No, está muy mal. En la radio no debes llorar. En la radio no debes tartamudear. En la radio debes mostrarte segura. Y entonces les mostramos videos y audios de locutores que se ven seguros porque hay que estar seguro. Allí brilla la inseguridad y eso también es hermoso. Entonces, una posibilidad es hablar para mí mismo, sin necesidad de audiencias. Eso es fuerte, me parece. Y es una posibilidad del podcast, porque es la opción de no solo ir a la cabina, como hacen muchas radios que se llaman radios locas, pero no son radios, son programas de radio que se graban en una cabina y son llevados a una emisora. También cambia allí la modalidad. Y lo lindo de ese audio que se graba, hoy llamado podcast, es que las personas pueden dar su propia versión de la vida, cómo amaneces, cómo te sientes, cómo estás, cómo dormiste, y que eso lo puedan poner en una radio para que lo escuchen, si es así, maravilloso. Pero lo más lindo es que la radio es la excusa para que se encuentren alrededor de la mesa y sus opiniones puedan ser consideradas. Eso me parece que es aleccionador, que es hermoso, porque son seres humanos que tienen la posibilidad de salir del encierro para romper el muro de la indiferencia y que su voz vaya muy lejos, a un lugar desconocido y pueda ser tenida en cuenta. Y si se produce una llamada, fantástico. Eso es maravilloso. Y por eso es un ejercicio terapéutico. En América Latina, la convergencia entre la salud mental y la radio trazó los contornos de un mapa comunicacional original e innovador que cobijó una diversidad de experiencias que transformaron vidas, que cimbraron las estructuras segregacionistas de los hospitales psiquiátricos, pugnaron por cambios normativos, impulsaron la defensa de los derechos humanos y ampliaron y enriquecieron la esfera pública con la inclusión de las voces de la diferencia. Evidentemente la radio, aquí protagonista, no es solo una suma de programas. Tras el invento de escalar la voz a niveles insospechados, está también la herramienta que hace posible dignificar a la persona, darle valor a su voz, conferirle el carácter de ser tenido en cuenta y reconocido socialmente. Radio y salud mental en América Latina. Tito Ballesteros, Sara Makovsky. LT22 Radio La Colifata, la radio que juega de local. Hola, somos de Radio La Colifata. Desde el Borda, La Colifata. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Otras de las formas de la inclusión social, en este caso de personas con sufrimiento mental, y por eso es tan recomendable Radio y Salud Mental en América Latina, este texto recientísimo que da cuenta de tres experiencias de radios locas en distintos países, seis más precisamente, naciones de nuestro continente. Sabes, Tito, estamos llegando al cierre de esta conversación que no desde la formalidad, sino desde un afecto muy profundo, te agradecemos el haberla podido tener. Y como hacemos habitualmente en este tramo de despedida por un momento, ya que los diálogos continúan y continuarán, jugando con el título del ciclo de tramas, habitualmente preguntamos qué está tramando nuestra invitada, qué está tramando nuestro invitado. Y en este caso me gustaría que lo centraras, lo que estás tramando, en Radios de América. ¿Qué estás proponiendo para este año en curso? Pues gracias por la pregunta, Oscar. Lo que estamos tramando es... hemos venido haciendo un ejercicio desde hace ya 12 años en este sitio, en este blog, publicando temas relacionados con la radio, y lo que estamos tramando es publicar durante todo el año, en lo posible, libros de radio, libros que se hayan escrito desde 2020 a 2022. Entonces, cada semana ya hemos publicado por estos días 6 libros de radio, todos gratuitos, y la idea es publicar cada semana un libro de radio, porque si se quiere aprender de radio, también hay que leer sobre radio. Pues sí, se dice que la radio es práctica, de acuerdo, pero también hay que aprender de otras experiencias, y si no salimos de casa, pues la forma de hacerlo es acercarse a un libro, y el libro sale de casa, nos abre el imaginario, y por eso queremos compartir obras de distintos países de la región, de distintos autores, con distintas miradas, para alimentar justamente la imaginación y podernos encontrar cómo lo hacen en otros lugares, cómo va la radio en otros escenarios, y esa es la trama. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com